Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigos, 2025 no es un año más, es un portal. Las señales están en el cielo, en la tierra y dentro de cada uno de nosotros. Estamos ante una transición energética real. ¿Qué dice el cielo? ¿Qué dicen las memorias ancestrales? Vas a convivir con nosotros durante un buen rato, una experiencia que se transforma en una conversación potente, lúcida y nada convencional, con una serie de expertos que vamos a acompañarte a través de Mindalia Televisión y van a hablar sobre el salto que ya ha comenzado. Vamos a dar la bienvenida a cada uno de todos los que nos acompañan en este día de conversación en cuanto al 2025 y el portal que significa de cara a las señales que están ocurriendo. Y ya les doy la bienvenida a todos y cada una de ellos para poder conversar. ¿Qué tal, Gina? Hola, Alba, Federico, Otilia, Natalia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Alfredo, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar. ¿Qué hace, y esa es mi primera pregunta para ir directamente al grano, qué hace de 2025 o qué hace de este año un año tan especial energéticamente? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Solamente levantar la mano y ya os doy paso. Bueno, gracias Alfredo. Es un placer compartir con ustedes este tiempo. Y para mí el 2025 me dedico a las constelaciones familiares hace mucho tiempo y las constelaciones me han permitido mirar desde lo profundo qué sucede a nuestro alrededor. Me han permitido mirar cómo el mundo invisible desde su vida y su fuerza puede manifestarse a través de las experiencias en nuestras vidas. Y 2025 nos trae la oportunidad de abrazar nuestra propia autenticidad. Por mucho tiempo las constelaciones fueron una posibilidad para mirar el pasado, nuestros ancestros, la memoria antigua. Hoy lo hacemos desde la intención de sanar aquello que ha interrumpido nuestra vida para tomar la fuerza e ir hacia adelante. Bien, pues una vez que Natalia ha introducido ya el primer elemento, ¿a quién quiere volver a esto que queremos saber qué hace del año 2025 esto que todos pues miran un poco las señales para ver qué es lo que está ocurriendo? Federico. Sí, ¿qué tal? Mira, hay algo fundamental que está sucediendo en el 2025. Estamos en el ciclo solar 25, justamente, en el pico de la actividad solar. Por lo tanto, vemos cómo hay desde manchas solares incrementándose, gigantes manchas solares que han pasado este año, que eso envía una gran cantidad de energía que va llegando a la Tierra, tormentas solares, emisión de masa coronaria, y obviamente eso tiene impacto en todos los seres vivos en el planeta, incluyéndonos a nosotros, y es una ayuda incrementada para todos nosotros que logra un mayor despertar de conciencia. Hemos tenido grandes momentos de transformaciones que comenzaron, más allá de que la fecha esté correcta, no esté correcta, del 2012, igualmente que se fue un ciclo solar donde también hubo un pico en el 2014, y generó un despertar de conciencia. Desde ahí ha comenzado a trabajarse mucho más en todo lo que es el mindfulness, la meditación se incrementó muchísimo, los procesos más internos. Ahora estamos en otro ciclo donde se está dando ese mismo despertar, cada vez más masivo. Esta ola de energía que está llegando hace que sea una ayuda incrementada para todos, y si no estás muy despierto, te puede revolcar ansiedad, estrés, angustia, que es tu ser pidiendo ese cambio. Bueno, pues ya estamos definiendo exactamente cómo es este 2025. Otilia también quiere comentar. Hola a todos. Mira, el 2025 para mí es un año de cambiamientos y es un momento muy triste para todos nosotros, no solamente para las personas que estamos muy cerca de la espiritualidad, en el sentido que estamos muy cerca a Dios, que nos sentimos Somos amigos de todos, nos sentimos unidos a cualquier persona, así que vivimos las emociones mucho más intensas, mucho más de adentro, y lo que estamos viviendo ahorita mismo nos crea de verdad mucha ansiedad, mucho dolor por las guerras, por la migración. Encontramos tantas personas que están cambiando sus vidas, gente que ha agarrado sus títulos universitarios y ha tenido que cambiar, iniciar de cero. Esto para mí es muy doloroso, lo que está sucediendo en estos momentos, y yo espero de verdad que Dios nos escuche para que nos ayude a hacer este cambio que necesitamos ahorita mismo en la tierra. Tenemos uh-huh. una mente, y Dios nos guía a cada uno de nosotros a través de nuestras mentes, y yo espero que mande luz a las mentes que tienen el poder de cambiar lo que estamos viendo ahorita mismo. Gracias. Federico quería hablar. Sí, en relación a lo que dice Otilia, ¿no?, que es muy cierto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vivimos en un campo de polaridades. En un campo de polaridades, todo, absolutamente todo acá tiene su opuesto. Si vemos dolor, guerra, malestar, de la misma manera se está elevando la otra polaridad. Por eso el gran despertar de conciencia que vemos hoy en día en todo el planeta. ¿Cuál es el tema? No aparece tanto en las noticias porque no vende, ¿no? Pero de la misma manera, y esto lo podemos ver en nuestro entorno, tan simplemente como personas que antes eran mucho más cerradas a todos los temas de mirarse hacia adentro, de buscar una conexión superior, lo están haciendo. Y quien tiene un gran camino recorrido también se da cuenta de cómo este cambio se está dando con las personas con las que hablo. Hoy podés hablar temas de conciencia con un taxista, con alguien que se te sienta al lado en el micro o en el avión, o con un mozo que te atiende en un bar. El despertar es muy grande, es muy grande. Tenemos que tener siempre en claro que si vemos que se eleva mucho esto, dolor, angustia, guerra, de la misma manera se está elevando lo otro. El bosque que crece no hace ruido, solo el árbol que cae. Y a veces el árbol que cae es lo que aparece en todos lados, pero el bosque está creciendo y muy fuerte. Qué bonito, qué hermoso lo que dices realmente, Federico, porque compensa un poco y nos da una imagen clara de lo que realmente está sucediendo cuando la balanza se inclina hacia un lado y hay un contrapeso que también intenta equilibrar. Los medios de comunicación que hacen más ruido son los que han montado, los que tienen ese peso específico que se derrumba a momento a momento. Pero desde luego también cada vez hay más medios, más personas, como tú dices, que están en este tránsito hacia un lugar de donde se vive más despierto. Natalia quería intervenir. Alfredo. Ay, Natalia no tiene voz. Espera un momentito, Natalia, que te voy a dar voz. Ahora sí, Natalia. Gracias. Escuchando a Otilia y el aporte de Federico, también resuena en mí compartirles que la salida está en nuestro corazón. Es decir, así como nos vimos y sabemos que la energía está muy alta, eso hace que nuestros procesos mentales muchas veces nos aturdan. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar un cierto orden para que nuestra mente no nos agobie, para que el estrés no nos lleve puestos? Entonces, la salida es mirar cómo está el corazón de cada uno de nosotros para poder gestionar el nivel de energía que estamos percibiendo todos. Muchas personas pueden estar despiertas y estar aturdidas igual. Entonces, la salida es observar, parar, como decía Federico, mindfulness, meditación, calma, espacio, espacios con la familia, distendimiento, descanso, para poder moderar el volumen de nuestra mente y poder ingresar a nuestro corazón, sanando fundamentalmente nuestras heridas. Si hay guerra afuera, es porque hay guerra dentro nuestro también. Entonces, más allá de esta polaridad, es ver cómo cada uno de nosotros va causando lo que vemos afuera sin darnos cuenta de que también estamos generándola por ley universal de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Entonces, trabajar en nuestro desarrollo personal es fundamental. Ser auténticos, no buscar culpables de lo que está sucediendo, no tener miedo, estar fundamentalmente parados y detenidos en nuestro poder personal, en lo que nuestra alma quiere. Nuestros hijos, los más pequeños, son nuestros maestros hoy también, ¿no? ellos no resignan su idea, no resignan sus sueños, como quizás lo hicimos nosotros. Gina, quería hablar. Sí, algo que quería aportar, uniéndome un poco a lo que han dicho los colegas, es que estamos en un 2025 que está muy marcado por este despertar de esta conexión con Madre Tierra. Entonces, lo vemos desde el aspecto biológico, de lo que hablaba nuestro amigo con respecto a las llamaradas solares. Todo esto nos está impactando de una manera que debemos estar preparados para alivianarnos un poco desde lo biológico, lo emocional y lo mental, para que esto sea un proceso de despertar de nuestras fibras de ADN crísticas, que nos ayude justamente a este crecimiento y que no notemos toda esa polarización del otro lado. Entonces, estar en neutralidad es supremamente importante en este momento, este 2025, es un llamado a entrar en neutralidad, no polarizarnos, sino estar un poco más en unidad, un poco más en nuestro centro, y eso se logra a través de este tipo de cosas como la meditación, cómo cuidar nuestra biología desde nuestra alimentación, todo lo que consumimos, no solo a través de nuestra boca con la alimentación, sino también lo que escuchamos, lo que vemos en redes, en videos, en televisión. Todo esto es algo que nos nutre o nos está llevando justamente a entrar en estos estados de pánico, en estos estados de tristeza o de depresión, porque no logramos conectar con este empuje de crecimiento que nos está trayendo todo esto, esta alineación planetaria que tenemos en este momento. Pero fijaros cómo Gina ha dicho estar en polaridad cuando realmente nos están intentando vender otra moto, que es la multipolaridad, en la que dicen que estamos entrando el mundo, que ya no son dos poderes en los que tenemos que estar pendientes, el derecho y el izquierdo, derecho, por ponerle, no ponerle ningún nombre, sino la multipolaridad. Estamos a full todos, estamos en multitarea continuamente. Alba quería intervenir. Muy buenas tardes. Sí, en relación al tema del día de hoy, pues estaba haciendo un repaso de las principales cosas que siento que han ocurrido en este año, ¿no? En el 2025, y han ocurrido tantas cosas de tanta magnitud a nivel mundial y en tantos ámbitos, que si bien la vida siempre ha sido incierta, ¿no? Es una de las leyes de la experiencia es totalmente cambiante, incierta, en generaciones anteriores se podía prever un poco, podías mirar un poco más allá. Y yo sí que siento que en los últimos años la gente, yo me incluyo, como que cuesta ver a 5 años, cuesta ver a 10 años, porque hay muchos cambios muy grandes que se están dando de una forma muy rápida. Y este año es como que no paran de ocurrir estas cosas. Yo creo que estamos en una oportunidad importante también de decir, creo que tanto este año como de aquí en adelante, en la etapa en la que entramos, va a ser imprescindible para poder vivir con salud mental, ¿no? Y con felicidad, no solamente con salud mental, para poder vivir bien, surfear las olas que están en estos momentos en el mar. Tenemos que ser muy flexibles psicológicamente y tener mucha capacidad de resiliencia. O sea, creo que es una de nuestra capacidad de poder remontarnos. Y entre ello, mirar hacia adentro, guardar espacio entre todo el ruido que hay fuera es más importante que nunca. Bien, otra pregunta que se me suscita para poder, pues eso, que me la respondáis a la medida de vuestras posibilidades, es si 2025, este año que estamos viviendo, es un punto de llegada, es decir, tenemos que llegar a este punto justamente donde estamos, o es un comienzo más profundo, porque el despertar que todo el mundo habla, el taxista o el oficinista, hablan de siempre de eso, de un despertar, que el mundo está despertando al menos por un lado. ¿Es un lugar donde tenemos que llegar y ya, o es un comienzo de algo más profundo? ¿Quién me quiere contestar? Pues vamos con Federico. Bueno. Es el comienzo de algo más profundo. Yo creo que más que a veces colgarnos con las fechas y decir voy a esperar el salto de conciencia, hay que comenzar a hacer ese salto, esa transformación. Este es un punto de comienzo. Venimos de una, especialmente la cultura occidental, que es totalmente diferente a la oriental, a las culturas ancestrales, muy desconectados de nosotros mismos, de nuestro interior, de la naturaleza del entorno y del cosmos, totalmente desconectados. De por sí ya cada vez perdemos más los ciclos naturales en nosotros mismos. Es recuperar todo eso para empezar a ser el ser original que somos, creador, comprendiendo que ahí bien lo decía, creo que Natalia o Gina también, diciendo, somos responsables de todo esto, no hay que buscar afuera eso, no hay que esperar que algo suceda afuera para que yo empiece a cambiar. Todos vamos creando nuestro día a día y a su vez cargamos la conciencia colectiva. Entonces, lo que está comenzando es justamente empezar a darnos cuenta de ese rol de creadores que somos y de cómo impactamos en la conciencia global. Y ahí entra la responsabilidad creativa de cada uno de nosotros. Ya de con qué me estoy moviendo, qué estoy generando, a dónde estoy llevando mi energía, si estoy favoreciendo o no. Ese es el cambio profundo que tiene que empezar cada vez a llegar más. ¿Cómo empieza? En uno mismo. En uno mismo. Haciendo ese cambio en uno, empieza cambiando y modificando pequeñamente la conciencia colectiva y que se va haciendo. Tenemos la ayuda incrementada de los procesos que se están dando a nivel de la naturaleza, pero justamente estamos entrando procesos más profundos. No es un punto de llegada, es recién una partida. ¿Vosotras estáis de acuerdo en esto que acaba de decir Federico? Gina. Bueno, estoy de acuerdo con Federico, aunque agregaría el hecho de que depende de en qué lugar de tu proceso estás. Por ejemplo, estamos entrando a una nueva octava de frecuencia, quiere decir que es el comienzo de cosas más profundas, como lo menciona Federico. Estamos en un nuevo despertar donde hay más sensibilidad y ya no somos tan individuos, sino que ya tenemos que empezar a pensar en que somos esa unidad y que estamos regresando a esa colectividad y la conciencia tiene que empezar a unirse. Pero al mismo tiempo, hay quienes, por ejemplo, este es el momento en el que cierran su contrato y deciden hasta aquí llegue, esta es mi vida y hasta aquí no voy a seguir a esa quinta dimensión, no hago ese paso, sino que ya hasta aquí llegué y hasta aquí estuvo mi contrato y es la terminación para ellos. Entonces depende en qué lugar estás como espíritu, como esa esencia es donde estás. Pero como humanidad, sí, estoy de acuerdo con Federico, estamos entrando en una nueva octava de frecuencia, que quiere decir que estamos comenzando ese nuevo proceso de procesos mucho más profundos a nivel de la humanidad, que viene mucho despertar, que viene mucha revolución, que ya vamos a tener nuestros millennials y los más jóvenes llegando a traer un despertar de ya no nos vamos a acomodar con lo que simplemente nos están dando, con las imposiciones, con lo mismo que la sociedad nos ha dado durante muchos años, sino que ya estamos a un nuevo despertar de cosas que son mucho más profundas y conectadas con nuestro interior, con nuestros valores, con las cosas que nos unen como sociedad, como humanidad. Entonces sí hay un nuevo comienzo de eso. ¿Hay alguien más que quiere intervenir entre vosotros? Alba quería intervenir, luego Natalia. Quería compartir que, por supuesto, está habiendo hay unas tendencias a nivel mundial. Hay ciertas cosas que se están recolocando. Creo que es el comienzo de una nueva etapa que va a ser la base, ¿no? Y, por supuesto, hay diferentes formas de vivir esto. Hay diferentes formas, tanto a nivel personal, por las circunstancias y por las historias y contexto de uno, pero también hay diferentes formas de vivirlo según en qué parte del mundo estás. No es la misma etapa la que está viviendo Europa que la que está viviendo China, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras unas cosas van hacia arriba, otras están más en declive. Entonces, son individualmente, es más importante que nunca también que uno vea desde qué lugar está, o sea, cómo está siendo su experiencia, cómo se va a mover todo lo que se está moviendo, cómo va a aterrizar sobre uno. Y de nuevo ahí lanzo esa reflexión de que más importante que nunca es que uno encuentre un poco, estar conectado con la sabiduría interior para no dejarnos llevar por todas las impresiones mentales y el ruido de los acontecimientos externos, porque están siendo muchos muy intensos y muy cambiantes. Entonces nos pueden confundir muchísimo y por eso están aumentando muchísimo los problemas psicológicos, especialmente en Europa, ¿no? Yo me imagino que en China mucha gente está muy feliz porque, o sea, está siendo un boom, están en una época dorada. Pero por eso uno tiene que ver desde su lugar cuáles son los retos que acarrean estos cambios para su aquí y ahora y cuál es la mejor forma, la forma más sabia de poder navegarlo. Natalia quería intervenir también hace un momentito. Natalia. Sí, tomando lo que compartían Federico y Alba, el 2025 es un periodo de preparación, es un punto de inflexión. Tanto la energía como todas las condiciones planetarias, están disponiéndonos e impulsándonos hacia ser cada vez más nosotros mismos y confiar en nuestra propia sabiduría. La inteligencia artificial ha contribuido a que nuestra mente se llene más aún de información. Entonces muchas personas entran en aturdimiento, personas que ofrecían quizás sus cursos, sus formaciones, ya no es una escapatoria la información, sino más bien la transformación. Este año nos invita a esa transformación. La transformación requiere necesariamente dejar morir. Y nosotros como seres humanos no estamos habituados a dejar morir, nos asusta la muerte. No la muerte física solamente, la partida de algunas almas que decidieron que hasta aquí llegan, como decía Jenny, sino también nuestra capacidad cotidiana para dejar morir resentimientos, historias, qué partes de mí ya no me están funcionando más, qué emociones ya hoy no me aportan más, qué modos o maneras de entregar información, conocimiento ya no van más. Es decir, creo que todos o la gran mayoría de los que estamos despiertos buscamos ese acceso a la quinta dimensión en lucidez. Y a la quinta dimensión entramos descalzos y desnudos. Desnudos significa ningún libro, ninguna información dada es superior a la información que habita en tu corazón. Y desde lo largo del tiempo, desde la historia, nosotros hemos estado tapados por esa información. Es decir, cuando yo digo polaridad, cuando yo digo correspondencia, es porque esa ley universal está en mi corazón y la comprendo. No es que la entiendo o la leí de algún lugar. Entonces, para mí, el 2025 es un llamado profundo al despertar de nuestra sabiduría. Como Alba decía, la sabiduría no va a llegar a nosotros si no paramos, si no nos detenemos, si no dejamos descansar la energía masculina y damos espacio a la energía femenina, creadora, creativa, receptiva. Es un llamado profundo a equilibrar la fuerza femenina y masculina para tomar esa unidad que hay en nuestro corazón. La quinta dimensión nos habla de relación, como las raíces de los árboles que están interconectadas en la tierra. Todo está interconectado. Entonces, China en su auge, Europa en su no auge o estancamiento, o Argentina en su crisis, todo forma parte de la misma historia. No es que algo pasa en un lugar y no pasa en otro. Son aspectos de cada uno de los seres humanos. Entonces, como decía Fede, es ¿qué pasa en mi corazón? Si yo estoy disgustado con mi historia, con mis traumas, con mis problemas, bueno, ese disgusto se suma al disgusto de A, de B, de C, de D y conforman un campo de energía que es el que está informando a toda la humanidad. Entonces, tomar la responsabilidad es necesario de que cada pensamiento mío, que cada emoción alimenta un campo que hoy tiene todo el acceso energético para expandirse y estallar. Hoy tengo miedo de tropezarme, me tropiezo y me caigo. Tengo miedo de accidentarme, me accidento inmediatamente, porque la velocidad de manifestación es elevadísima. Entonces necesitamos conocernos más. No distanciarnos de personas que nos disgustan, sino aprender más de cada experiencia para saber cuál es nuestra vía de salida. Y por supuesto, conocer el amor. Reconocer el amor, qué significa amor, qué es esa energía, cómo vamos a anclar amor en nuestro corazón para dejar el miedo y asumir nuestro poder personal. Creo que esa es nuestra salida y 2025 es como el jardín de infantes, ¿no? Es como la preparación para eso. Otilia, que quiere intervenir. Sí, gracias. Escucho a mis colegas que tienen muchas, muchas cosas que decir, muy interesantes, de verdad. Se están tocando temas importantes porque estamos viviendo todo lo que se está hablando en este momento, se está viendo y lo estamos viviendo, aunque si no lo queremos aceptar, si queremos estar como se puede pensar positivo, no, pero tenemos que continuar a observar lo que está sucediendo. Si no te quedas aislado, no puedes ni comentar con las personas de los problemas que se está viviendo en la tierra. Digamos que puedo decir que al menos puede ser que soy yo la que con mi cambiamiento espiritual, esta abertura, bueno, también por mi edad, también la edad influye mucho en el ser humano, nuestros cambios que hacemos con el avanzar de la vida, nos sentimos más capacitados para preguntar, para investigar lo que queremos saber, ¿no? Estamos dispuestos a hacer cosas que nunca hubiéramos podido hacer. ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de crecer, ese deseo de hacer las cosas. Yo digo, no hay tiempo que perder. Cuando ya tenemos una cierta edad, propio esa edad nos lleva a que tenemos ese empuje por dentro que nos dirige a hacer cosas que para tantas personas pueden ser imposibles. Digamos que lo que estoy viendo ahorita mismo, pues, es que hay que prestar mucha, mucha atención con la alimentación. Yo aconsejo siempre de leer los ingredientes de todo lo que metemos en nuestra boca, porque nuestro cuerpo, nuestros órganos se alimentan de lo que introducimos en nuestra boca. Cada órgano se alimenta. Yo estudio medicina china y cada órgano tiene un gusto, un color, una emoción. Para que las personas de casa me puedan escuchar, que es importantísimo aprender, leer los ingredientes. Eso es lo que estamos viendo ahorita mismo en tantos canales, que la gente finalmente se está percatando de lo que están comiendo, porque finalmente están leyendo lo que compran. Sí, a nosotros nos gustan también las porquerías, una papita de esas fritas y esas cosas, pero atención a todos los días. Hay que escoger el alimento de todos los días y hacer ese cambiamiento, porque como decía antes, el cuerpo hace cambiamiento. Después de los 40 años, pues el estómago y el intestino ya no están trabajando como un adolescente. Así que se están creando muchas enfermedades a nivel del intestino. ¿Por qué? Porque metemos de todo en el organismo. Y no nos tenemos que olvidar las tradiciones culinarias que tienen los países. Hay alimentos que se han inventado para las guerras, por la conservación, la lata, el sal, todas esas cosas han sido inventadas para ayudar a los soldados que se encontraban en guerra. Pero estos alimentos se han quedado en los países y se han vuelto tradición culinaria. Pero esta cosa lleva mucho, mucho problema de cánceres y problemas a nivel intestinal. Así que de este punto de vista, seguramente la población está prestando mucha más atención al cuidado de nuestro templo, porque nuestro cuerpo es un templo que tenemos que cuidar, porque si no, la vida es preciosa, como nos dicen los seres espirituales. La vida es preciosa y hay que cuidarla. Y la vida no es solamente la vida, es el cuerpo que llevamos. Uh-huh. Así que es importante que las personas de casa escuchen su propio cuerpo. Gracias, Odilia. Hemos hablado de situándonos el 2025, hemos hablado de que hay señales claras de que todo esto tiene que ver con un tránsito, no un punto de llegada, sino un tránsito. Pero estamos hablando de distintas maneras de vivirlo. ¿Qué significa para vosotros realmente elevar la vibración de algo que habéis estado hablando a lo largo de los últimos minutos? Que hay que alimentarse mejor y otras cosas que habéis estado comentando. Incluso habéis hablado de la quinta dimensión. ¿Qué significa exactamente para aquella persona que no sepa muy bien qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar en cuanto a esta elevación de vibración? ¿Qué realmente significa para vosotros elevar la vibración? No solamente a nivel individual, como acaba de decir Otilia en cuanto al cuerpo se refiere, el cuerpo físico, sino a nivel colectivo del mundo entero. ¿Quién quiere intervenir? Natalia había levantado la voz. Gina, quería hablar, luego Natalia. Sí, en cuanto a eso yo podría decir que parte de lo que está pasando es que la Tierra está realizando su proceso de transformación y está elevando su vibración, su frecuencia. Si nosotros no elevamos nuestra frecuencia, lo que va a pasar es que vamos a estar en disonancia, no vamos a estar en ese mismo nivel vibratorio que está teniendo la Tierra, y por eso podemos empezar a experimentar justamente todas las cosas que muchos están experimentando ahora, que son síntomas físicos, más dolores de cabeza, más dolores del cuerpo, dolores de espalda, problemas digestivos, incluso problemas nerviosos, se está presentando cada vez más la ansiedad y todas esas cosas, depresión. ¿Por qué? Porque justamente no estamos logrando alcanzar ese nivel vibratorio que la Tierra está haciendo en ese proceso. Y nosotros, como parte de la Tierra, ¿sí?, como seres humanos somos como las pequeñas neuronas de la Tierra, necesitamos hacer ese proceso de transformación conjunto. Entonces, cuando Federico hablaba, por ejemplo, de cómo esas llamaradas, ¿no?, que el Sol está lanzando ahora mucho más, eso tiene una carga fotónica, ¿sí? El Sol manda esas cargas de fotones y nosotros las recibimos. ¿Qué sucede? Que si tú tienes un cuerpo demasiado liviano, pues la vas a recibir de una buena forma y te va a ayudar a subir esa vibración. Pero si todo lo contrario, comes muchas cosas enlatadas, como le estaba hablando nuestra colega, o comes muchos alimentos procesados, o no duermes lo suficiente, o no haces ejercicio, o no te descargas y te descalzas en la tierra para poder descargar. Todo eso es lo que hace que esas cargas fotónicas nos empiecen a causar todos estos síntomas, ¿sí?, que estamos sintiendo. Entonces hay que alivianarse un poco. Entonces, para responder tu pregunta, es elevando esa vibración. ¿Cómo lo hacemos? Es tomando los alimentos que están cargados de los fotones del sol, porque es lo que nos ayuda. ¿Y cómo más? Pues rodeándonos de este ambiente que sea un ambiente de armonía, un ambiente no tóxico, no solamente por los alimentos, sino también con las personas con las que nos rodeamos, lo que escuchamos, nuestro ambiente, lo que vivimos y meditamos. Y la meditación no solamente tiene que ser algo que hacen los yoguis en una montaña, sino que la meditación es tu propia vida, es cuando tú te levantas, es como interactúas con los otros, es incluso cada cosa que haces en tu trabajo, cada labor, y eso se hace en conjunto para que la humanidad comience a subir esa vibración conjuntamente. Entonces, como decía Gandhi, si tú quieres encontrar la paz en el mundo, si quieres cambiar el mundo, transformarlo, comienza por ti mismo, porque es ese granito, ¿no?, de nosotros mismos el que va a empezar a crear esa gran red colectiva para que podamos elevar esa vibración. Gracias, Gina. Natalia quería intervenir. Sí, absolutamente de acuerdo con Gina. Para poder recibir esa carga fotónica, necesitamos que nuestro cuerpo esté aggiornado, fundamentalmente nuestro cuerpo. Nuestra intención puede estar claramente en encontrar espacios de amor, bienestar, en querer estar mejor, pero con un cuerpo no bien alimentado se nos complica. Entonces, quiero agregar lo siguiente: ¿qué hace bajar de vibración? ¿Qué nos hace bajar de vibración? Vamos a sentir los bajones de vibración como una desvitalización. Tengo pocas ganas, me siento cansado, cansada, ya no tengo la paciencia de antes, me siento agotado. Ahí nos vamos a dar cuenta que la frecuencia, la velocidad baja, nuestra frecuencia vibratoria cae. Y eso sucede cuando hay miedo en nosotros. Entonces, una forma práctica para mirar si estamos en alta frecuencia o baja frecuencia es observar qué emociones estamos habitando. Si estoy en el miedo, en el resentimiento, en los celos, en las envidias, eso hace que la frecuencia energética baje. No es una cosa independiente de la otra. Es decir, no es solamente el cuerpo, no es solamente ego, que es mente y emoción, no es solamente alma o espíritu, es todo a la vez. Es todo a la vez. Entonces necesitamos inyectar a cada aspecto nuestro una gran dosis de vida. Entonces, si yo observo que ante una determinada decisión, en lugar de reconocer los recursos que tengo en mis manos, de agradecer mi historia, agradecer y recibir los talentos que me dio esa historia, reniego de esa historia, reniego de lo que me pasó y lógicamente mi frecuencia vibratoria baja y no voy a estar a la altura de la solución que requiere la experiencia que la vida me está trayendo. Entonces me voy a estresar, va a aumentar mi ansiedad, va a aumentar mi estado temeroso y mi vibración por círculo vicioso va a seguir cayendo, cayendo, cayendo. Entonces alimentarme con buenos pensamientos, con buena alimentación, nutrirme bien, que el sol me dé, salir al aire libre, caminar descalzo, bendecir, frenarnos, frenar esta lengua, digamos, cuando queremos hablar mal de alguien o cuando queremos descalificar a alguien, lo digo así muy directamente, bendecir desde nuestro corazón y desde la emisión de nuestra voz, para que eso también impacte en el campo que estamos construyendo todos y la red crística se afirme, se haga más sólida, porque es la red que nos está sosteniendo e informando. Es el nacimiento de la red y del corazón crístico en irradiación. Es encontrar esa sabiduría dentro nuestro y ahí tienen que desaparecer los credos, las conciencias de grupo, los fanatismos para poder generar el entrelazamiento de nuestras conciencias individuales para que la conciencia de grupo se eleve, eleve la conciencia del planeta. Es decir, empieza por nosotros, empieza individualmente y la meta y el objetivo es lo global. Entonces, no es que yo me salvé, no es que yo estoy bien, o ya lo sé, o yo ya desperté. Es yo ya desperté al servicio del despertar colectivo. Entonces, llevo mi atención a lo particular sin perder la visión de águila. El para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo es mi responsabilidad. Cuando yo hablo mal de alguien, cuando descalifico, cuando freno el camino de alguien, cuando no valoro lo que el otro hace, dice o expresa, también estoy lastimando mi alma y estoy lastimando el alma del mundo. Entonces, ¿estamos dando un salto cuántico? Sí. ¿Nos puede ir muy bien? Sí. Y nos puede ir también muy mal. Pero no va a ser porque esté dado desde afuera, va a ser porque nosotros vamos a encontrarnos cada día con el producto de nuestra propia creación. Entonces, asumamos la responsabilidad con nuestro cuerpo, con lo que pasa por nuestra cabeza, por la calidad de nuestras emociones y realmente dejemos ese pasado atrás para encarar la vida y la creación de otra manera. Y tenemos que estar a la altura también, porque van a abrirse muchas posibilidades nuevas, generosas, gloriosas, y es dejar el niño herido atrás. Terminar de una vez por todas con eso, resolverlo, incluir el amor para asumir el adulto creador que cada uno de nosotros es. De mi parte, yo quiero escuchar la voz de mis hermanos, yo quiero escuchar el talento de quien me rodea, porque ese talento me hace crecer a mí. Y también es mi responsabilidad poner en voz mi talento y mi don para que quien lo necesite también lo use. Entonces, necesitamos también dejar de lado las mezquindades y la competencia. Dejar de lado la energía masculina distorsionada que se instaló en nuestra humanidad desde hace tanto tiempo para equilibrarnos nuevamente hacia esta evolución del alma humana colectiva. Bueno, estamos en un espectro muy ampliado de lo que tiene que significar, lo que significa en este caso para Natalia elevar la vibración. ¿Hay alguno más de vosotros que quiere añadir algo en cuanto a los distintos cuerpos que tenemos, incluso el cuerpo colectivo, que también cuenta mucho y también que se ha mencionado? Vamos con Federico, que quiere intervenir. Sí, un poco para aportar lo que habían dicho las chicas. La gran manera que tenemos de darnos cuenta cómo podemos cambiar nuestra frecuencia vibratoria, que ahí está la clave, es el manejo de nuestra atención. Nadie puede llevar mi atención hacia donde yo no quiera que vaya. Cambiando mi atención, empiezo a cambiar mi frecuencia. ¿Cómo cambio mi frecuencia? Lo que decía ahí Natalia claramente, es decir, si estoy en angustia, en envidia, en miedo, estoy en una baja frecuencia. ¿Cómo la cambio? Cambiando mi atención. Nadie puede llevar mi atención hacia donde yo no quiera que esté. Y yo puedo entrenar mi atención para empezar a llevarla hacia las cosas que quiero que entren en mi vida y no a las que se vayan o a las que me angustian. Estamos totalmente acostumbrados a tener la atención en lo que quiero que salga de mi vida, en todo lo malo que tengo en mi vida. Y eso me hace estar en una frecuencia que, como bien decía Gina también, va a hacer que sea una baja frecuencia y, por lo tanto, toda la energía que está entrando me mueva en vez de estar tranquilo. Calmar el campo emocional es clave para el proceso. Eso marca mi frecuencia vibratoria. Y hablando un poco también de la energía masculina y la energía femenina, justamente la energía masculina que nos vino manejando, la del hacer, estamos muy acostumbrados a hacer y tenemos que nivelarla con la energía femenina del ser simplemente. Es importantísimo todo lo que hagamos en la acción, pero más importante es quién soy realmente. Es importante todo lo que ingresa a mi boca, pero más importante todo lo que sale de ella. Porque yo desde la acción me puedo entrenar para hacer un montón de cosas, pero si sigo sintiendo miedo, angustia, bronca, soledad, envidia, menosprecio, la frecuencia vibratoria no la estoy cambiando. La única manera de cambiarlo es desde adentro, desde manejar mi atención. Y eso va a generar el cambio en mí, el cambio en la conciencia y en el proceso. Muy bien, ¿alguien más quiere? Alba quería intervenir. Sí, yo me gustaría compartir dos planteamientos, pero ser breve. Uno de ellos es una curiosidad. Uno de los países donde más medita la gente y donde el budismo más prosperó a la salida de Tíbet fue Polonia, cuando acabó toda la parte del comunismo. Había mucho sufrimiento y había muchísima inestabilidad. Y actualmente Venezuela tiene muchísima gente que medita y los centros budistas tienen una práctica súper sostenida. Yo soy practicante de budismo. Entonces, muchas veces se comenta por qué en algunos países la gente medita más, los centros budistas tienen más gente y en otros no. Y comentaban algunos maestros, pues como que a veces cuando todo funciona tan bien, decían, pues la gente está más en la playa tomando cervezas y busca está en ese samsara que se dice en el budismo, ¿no? Y sin embargo, cuando parece que el suelo se resquebraja bajo nuestros pies o que las cosas de repente a lo que nos estábamos agarrando se va, cuando no tengo nada exterior a lo que agarrarme, empezamos buscando a qué me agarro, empezamos a mirar hacia adentro. Por eso muchas veces, a nivel personal, es de las crisis donde surgen grandes aha moments y grandes cambios. A nivel social también ocurre. Entonces, cuando a nivel exterior en los países de repente pues hay crisis económicas, crisis sociales, etcétera, etcétera, etcétera, algo que está ocurriendo ahora en este año y que pues todos estos cambios que se están propiciando no son necesariamente agradables, tampoco negativos. Podemos decir agradables o desagradables, no tanto positivos o negativos, porque en realidad somos ignorantes de eso. Solo el tiempo dirá si ha sido positivo o negativo y en función de para qué, ¿no? De momento solo podemos decir si está siendo agradable o no, pero cuando la condición exterior es desagradable, buscamos entonces a qué nos podemos agarrar y entonces desde ahí podemos ver que estamos ante una gran posibilidad, una gran oportunidad de que empecemos a mirar más hacia adentro. La vibración, ¿cómo sube? La vibración tiene que ver con nuestro estado mental y con cómo nos sentimos o con qué emociones estamos sintiendo. También la teoría polivagal del sistema nervioso, que es súper interesante, ha demostrado cómo estamos configurados también para que esas emociones que emanan del corazón y que elevan la energía, como son la paz, el amor, la compasión, eso estamos programados para sentirlo en relación cuando nos sentimos conectados al mundo y a las personas. O sea, las personas aisladas en nuestro propio mundo, no sentimos esas emociones. Y aquí el segundo planteamiento que tenía era que he leído un libro muy interesante que era Astrología para el Nuevo Orden Mundial, donde hablaba de todo este cambio que se plantea y que en realidad ahora como humanidad tenemos grandes retos. Y uno de los retos es definirnos qué somos como especie, qué somos como seres humanos, porque con el desarrollo de la blockchain, el Internet 3.0, la inteligencia artificial, el nuevo orden mundial, que si los robots van a quitar todo el trabajo, ¿seguiremos trabajando o no haremos falta? O sea, es momento también de, como humanidad, replantearnos las cosas, qué somos, qué queremos, a dónde vamos, cómo vamos a funcionar. Y en ese sentido también, pues justamente es como ese sistema nervioso que necesita conectarse con la humanidad y con los demás. Creo que es un momento también en ese sentido de volver a salir del individualismo, aunque parezca que tanta tecnología nos ha atrapado, salir del individualismo, volver a la colectividad y volver a funcionar de una forma diferente. Este libro plantea muchas posibilidades de cómo podríamos pasar con éxito estas pruebas o estas oportunidades. Gracias, Alba. Estamos enfocados a un cambio, un tránsito, un cambio de ciclo, a una aspiración, a una elevación de frecuencia, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Pero también hay trampas espirituales, es decir, en el mundo espiritual está lleno ahora más que nunca de personas que hacen llamadas, que dicen préstame atención, que Internet está supervalorando en cuanto a que cualquiera se puede encontrar a cualquiera que ha hecho un curso el fin de semana pasado y ya está intentando dar máster del universo. En fin, ¿cuál es la mayor trampa espiritual que vive en nuestros tiempos? Porque también incluso todas las profecías señalan de que va a haber trampas, no solamente señales, sino también trampas en las que pueden caer y están cayendo millones de personas. Y no coincido exactamente con la que dicen los políticos de turno, que es la desinformación y las fake y todo esto que aprovechan para su propio beneficio. ¿Cuáles son, en profundidad, no en superficie, las mayores trampas espirituales que veis que están ahí pendientes de que caiga mucha gente? Natalia, y luego Federico. Herramientas, porque yo también me dejé muchas veces guiar entregando mi poder a otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí? Primero, tu poder es tu poder. No debemos entregar el poder de decisión a nadie más. No hay gurús, no existen. No hay alguien que me diga a mí lo que yo debo o necesito hacer. Entonces, al momento de confiar en alguien que puede estar irradiando una frecuencia alta y me puede contagiar, para dar con ese tipo de espíritu, que son espíritus nobles, necesitamos ver como tres condiciones. Primero, preguntarnos, ¿esa persona facilita mi autoapoyo? Es decir, ¿me da herramientas para que yo pueda apoyarme en mí mismo y en mis recursos? Segundo, ¿esa persona que me acompaña, ese guía, está promoviendo mi libertad y mi autonomía? ¿Está dejándome libre o está generando, por el contrario, dependencia, ¿no? Esas son las cuestiones fundamentales que yo necesito ver. Y una tercera, ¿facilita y promueve en mí estados de presencia? Si yo promuevo en otros y recibo de otro el estímulo para estar en presencia, la presencia es el mayor regalo. En presencia yo puedo darme cuenta a dónde está mi atención, pero no lo voy a poder hacer si yo no me detengo. Entonces, una persona que sea una buena compañía y que esté asociada a esa fuerza crística universal que nos hace bien a todos, va a facilitar mi poder, no va a pretender tomar mi poder. Y acá doy una distinción importantísima. Nadie puede tomar nuestro poder, nosotros lo entregamos, porque no sabemos qué somos. Entonces, coincido totalmente con Alba. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Yo no soy lo que alguien dice de mí. Yo soy lo que yo sé que soy. Y ese va a ser todo un camino de autodescubrimiento para cada uno de nosotros. El poder está en nosotros. Autoapoyo, presencia, independencia, libertad. Eso es lo que tenemos que procurar para distinguir quién ayuda y quién no ayuda. Federico quería intervenir. Y luego Gina. Sí, totalmente, no hay gurús. Eso hay que tenerlo claro. En este tiempo de avance, de frecuencias distintas que estamos viviendo, ya no hay gurús. En la antigüedad sí había gurús que caminaban por acá y que ayudaban. Hoy en día no hay que seguir a nadie, hay que ser el propio maestro. Entonces, eso hay que tenerlo claro, como bien decía Nati, ahí para darnos cuenta cuando algo está sucediendo. Lo otro que veo a veces como una trampa que puede llegar a suceder, soluciones mágicas. O sea, hay magia en toda la transformación, pero es una transformación personal. Yo vengo siendo una persona y si quiero transformarme y empezar a mirar, va a generar un proceso de transformación, va a ser romper un cascarón para que empiece a florecer otra cosa. Y no necesariamente eso va a ser algo armonioso y va a ser inmediato. Ahí creo que también es la clave cuando dicen, vení que esto te va a cambiar. Sí, te va a cambiar en la medida en que cada uno haga su tarea y de la manera que lo haga. es automaestría. Yo tengo que ser mi propio maestro, yo tengo que sacar el maestro que está en mí, y lo que puede hacer alguien es acompañarme y de alguna manera mostrarme el tema. Pero comparto con Natalia 100%, tiene que estar la libertad, mi automaestría y sentirlo en el corazón, que es por ahí, ¿no? Parte del proceso de cada uno va a ser también encontrarse con esas personas que quizás me van a mostrar que no es por ahí. Comprendamos que no somos víctimas, somos creadores. Por lo tanto, si encajé con alguna persona que no tenía que ser, ahí tiene que estar mi lección aprendida. Gina. Sí, de acuerdo con Federico y Natalia, y agregaría el hecho de que parte de lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado, nos han enseñado desde hace muchísimos años que no tengamos ese poder interno, sino que siempre estamos acudiendo a un salvador, siempre desde la idea religiosa de siempre va a venir un salvador, una persona que va a venir y nos va a ayudar, nos va a sacar de donde estemos, nos va a salvar. Y resulta que eso ha creado un gran, yo lo llamo un hueco, un trauma espiritual y emocional que en la mayoría de los clientes yo veo que les cuesta mucho acceder a su propio poder porque no creen en su propio poder, porque lo han dejado ir, lo han delegado a otras personas, lo entregan muy fácil. Entonces, ¿qué sucede? Que hay organizaciones, hay gente que, así como existe esta parte positiva y redes positivas que están tratando de impulsar a la humanidad, hay otros que no, sino que están tratando de todo lo contrario, rezagarla más. Y lo que sucede es que estas personas caen muy fácil en este tipo de grupos que son estandarizados y que te dicen, tú haces esto y entonces esto es el resultado que vas a obtener, y coincido con Federico. Todos los procesos son individuales y son muy distintos. Cada persona es un ser único y va a vivir su proceso de manera diferente. Entonces tenemos que comenzar a comprender que nuestro proceso evolutivo es único, es diferente, que somos cada uno una esencia y que tenemos que vivir ese proceso a nuestra forma y que no debemos entregar ese poder a nada externo, sino creer en nosotros mismos, que es parte del llamado que se está haciendo de despertar desde adentro. Entonces, activar nuestro corazón, nuestra glándula timo o lo que llamamos la llama trina, para comenzar a desplegar todo ese poder interno, que esas fibras de ADN comiencen a despertar. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, no hay nada externo que necesitemos. Claro, necesitamos ayuda. Hay gente que es especializada, profesionales que te pueden ayudar, pero fíjate muy bien lo que decía Natalia, es fijarte que esa persona te está empoderando, te está dando esa libertad en lugar de crear esa dependencia. Era que algo que también noto muchísimo es que como están viniendo nuevas tecnologías, ¿sí? Y mucha atención a esto, están viniendo muchas tecnologías como las camas LED, como la física cuántica que están creando sanación y todo eso, pero hay mucha gente que está tomando esa información y se está aprovechando de gente que apenas está comenzando en este movimiento, en este conocimiento y no sabe, y comienzan a sacar dinero en cosas que todavía no es una tecnología que está aquí, que se está implementando. Y eso lo veo muchísimo en personas que, todo lo contrario, en lugar de crear esa sanación, han creado mucho más traumas y problemas que luego a través de procesos de acompañamiento, de bioneuroemoción, biodescodificación y todo eso, logramos limpiar. Pero es bien importante que la gente esté atenta a eso, qué tanta dependencia se genera, lo que te están ofreciendo, te están empoderando para que seas tú con tu propio poder el que logres salir de ahí, o estás acudiendo a la pastilla mágica, como decía Federico, que te la dan y ya con eso es la gran solución y que vas a realmente a solucionar todos tus problemas, porque no es así, es un proceso individual. Bueno, el mercaderes hay en todas partes, incluso Cristo echó a los mercaderes de buen rollo, pero a latigazos, con mucho amor, pero latigazos del templo. Ahora el templo es también nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, cada vez más restringido por todas las tecnologías en cuanto a que quieren invadir, ya invadieron el cuerpo físico, están invadiendo hace tiempo el cuerpo mental y ahora quieren invadir el cuerpo emocional con tanta ansiedad, tanta depresión, incluso nuestro alma, nuestro espíritu, que es el último reducto que queda al ser humano para polarizar esto de una forma más equilibrada. ¿Alguien más quiere intervenir en esta pregunta? Porque la próxima que quiero lanzaros a todos, bueno, quería entrar Otilia para dar su opinión y vamos a darle entrada. Otilia. Sí, mira, es una búsqueda individual de las personas cuando comenzamos a querer aprender cosas nuevas también. La vida misma nos lleva a hacer esos cambiamientos. ¿Por qué? Porque no encontramos trabajo. El trabajo se ha vuelto muy difícil. Así que personas con laureas tratan de estudiar técnicas de sanación, de estudiar para masajistas, de estudiar tantas cosas. ¿Por qué? Porque se trata de encontrar siempre el modo de poder ganar el dinero. Pero también en esta búsqueda, en este desarrollo de la persona, con este nuevo cambiamiento, pues encontramos tantas personas de la cual tenemos que tener mucho cuidado. Hay que tener el ojo espiritual. Hay que tener los cinco sentidos abiertos, porque a mí cualquier persona que se acerca es algo como que se transfiere y yo puedo sentir si esa persona es sincera, si esa persona me está diciendo de verdad las cosas que son útiles para mi crecimiento personal, porque vamos a hablar de crecimiento personal. No estamos hablando de crecimiento espiritual, porque tenemos los chakras que ellos se van abriendo en nosotros poco a poco. Así que es un proceso un poco obligatorio del ser humano en descubrir todas estas cosas de la espiritualidad, porque cada chakra se abre a su momento y por allí nos vamos, pero tantas personas se niegan a esto, tantas personas no encuentran el tiempo de hacerlo, y como personas como yo, cuando sintieron la necesidad de preguntarse cosas, pues lo hice, y comencé a estudiar, comencé a buscar, y encontré en mi camino muchísimos, principalmente, bueno, no puedo decir hombres, también mujeres, porque cada uno, como sabemos todos, cada uno trata de ganarse el dinero que es, puedo llamarlo fundamental, aunque sí, no tenemos que darle esa energía al dinero, pero sin dinero nosotros no podemos hacer las cosas. Muchísimas gracias, Otilia. Ahora quiero comentaros algo muy importante a todos los que estáis viendo esta mesa redonda que trata sobre, si te acabas de incorporar a ella, sobre las señales de que estamos viviendo desde hace tiempo y especialmente en este año que nos toca 2025. Ahora voy a trasladarle una pregunta a todas las personas que están compartiendo mesa redonda con nosotros en cuanto a que hay una inquietud muy grande en todo el mundo que se deriva finalmente hacia una pregunta que todos albergan en su corazón, o muchos de ellos, incluso las personas que están más preclaras. Podemos hablar de un fin del mundo o más bien de un fin de un mundo. Pero de lo que te voy a hablar yo ahora es de un portal que se abre en el 2025 también, en septiembre, el 27 de septiembre justamente de 2025, en cuanto a que en Huelva, Mindalia va a hacer algo que va a abrir ese portal. Te lo cuento en un minuto. El 27 de septiembre se abre un portal. Guillermina Lopata, Chumari Alfaro, Luz Arnau, Sixto Paz y JJ Benítez comparten conocimiento y presencia en Huelva contando lo que otros callan. El 27 de septiembre este portal también se abre para ti. Encuentro Despierta. Entradas ya a la venta en la zona de congresos de Mindalia.com. Ahí estaremos todos en Mindalia Televisión, Mindalia.com y todos los especialistas que te acompañarán presencialmente el 27 de septiembre en Huelva, España. Y allí podremos reconocernos, acordarnos de lo que somos y vivir nuevas experiencias a las que te invitamos desde ya. Tienes las entradas disponibles en Mindalia.com en el espacio de congresos. Y esa pregunta que tenía pendiente de haceros en cuanto a si podemos hablar de un fin del mundo o un fin de un mundo. ¿Quién me quiere contestar a esta pregunta, por favor? Pues vamos con Otilia de nuevo. Mira, el fin del mundo se me comunica que es para cuando la persona, el ser humano, deja la Tierra. Podemos hablar, en cambio, de cambiamentos. Se espera, de verdad, de que sea pronto que hayan estos cambiamentos en la Tierra, en la humanidad, para que el ser humano pueda vivir su propia vida estando tranquilo en la propia casa, porque nuestras mentes están ahorita mismo en estos países de guerra, están en las personas que están migrando, y esto pues nos crea ansiedades, porque tantas familias se encuentran con estos inmigrados que quieren ayudar y que necesitan ayuda, así que seguramente esto es el cambiamiento que vamos a tener. No es un fin del mundo, porque siempre, hasta Nostradamus siempre tocaba el tema del fin del mundo, pero en realidad, pues son cambiamientos que tienen que haber. Talia quiere intervenir en este momento. Cuando te escuché la pregunta, Alfredo, realmente sentí que no tengo como una autoridad para hablar del fin del mundo. Es un momento en donde todos estamos invitados a la entrega total al misterio. Sí puedo continuar con esto que lo siento como una certeza en mi corazón, que es la apertura a nuestra propia transformación. Y eso sí es una muerte y un nacimiento permanente. Como decía recién la compañera, desde el inicio de la humanidad se habla del fin del mundo. Eso es algo que no nos corresponde desde la mente. Sí considero que en nuestra vida y en cada momento nacemos y morimos todo el tiempo, y a eso le llamamos transformación. No se te escucha, Alfredo. Vamos con Gina, es que elimino mi micrófono para no interrumpir. Gina, que quiere también comentar. Sí, yo coincidiría con Natalia en el sentido de que, pues para mí no hay un principio ni un fin. O sea, hablar del fin del mundo es muy simbólico y nunca ha habido ni un principio ni un fin, simplemente se es. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a este tiempo lineal de que hay un comienzo y un final, pero en realidad todo ocurre aquí y ahora. Entonces, para mí realmente no estaremos hablando del final o el principio del fin, realmente es un eterno presente. Lo que pasa es que hay ciclos que vivimos y que cumplimos, ¿no? Entonces pasamos a otra octava de frecuencia, y entonces seguimos evolucionando y continuamos pasando por estos procesos de aprendizaje. Y como dice Natalia, coincido, es que todos en nuestros procesos individuales vivimos esos comienzos de ciclos en los que es un nuevo renacer, y de repente también morimos. Hay parte nuestra que muere con ciertos procesos y luego renacen otras. Y hay otras que despiertan, ¿no? Y nacen en nosotros cosas nuevas que antes no vivíamos, no sentíamos, no éramos. Entonces es más algo simbólico que en realidad para mí de hablar de un fin del mundo. ¿Hay alguno de vosotros que quiere intervenir más? Federico, vamos contigo. Sí, comparto en eso, lo veo como algo simbólico. Creo que lo que se estaría acabando, y eso es lo que tendríamos que de alguna manera generar, estos cambios, como decía Gina, que de ciclos que se van cerrando. Alba comentaba antes cómo, como humanidad, muchas veces los grandes momentos de transformación los lográbamos a través del dolor, en momentos más complicados. Creo que es una gran fórmula que hemos aplicado durante mucho tiempo, aprender a través del dolor. Los grandes cambios, los grandes procesos de avance casi siempre, o de unión de la humanidad, lo hacemos cuando hay un terremoto, cuando hay alguna crisis, ahí todos se juntan. Y tendría que ser este nuevo, terminar con todo eso, que se acabe ese mundo y empezar el mundo donde empezamos a aprender y a conectarnos desde el amor. Desde el amor de algo, de sentirme algo, parte de algo más grande, no desde el amor que sea nada más al otro, qué lindo, qué bueno, cómo te quiero, sino que de eso. Y creo que ese cambio es el cambio que por lo menos siento que es el que se está dando. Caer con esa vieja estructura, de más individualidad, más del hacer únicamente y no del ser, y este nuevo mundo, esta nueva octava, esta nueva frecuencia, que obviamente como todo nacimiento, también como todo parto, genera todo ese momento de caos. ¿Alguna intervención más? Alba quería comentar. Yo, siguiendo la línea totalmente de lo que estabais comentando y sobre lo que acaba de decir Federico, pienso que es que para que se dé ese potencial, que el potencial está en realidad. O sea, podemos estar viviendo algunos momentos que pueden ser más o menos difíciles para algunas personas, para algunos países, etcétera. Pero para que se dé ese desplegar del potencial que está presente para los próximos años, y sí que siento que el mundo en 30 años va a cambiar muchísimo, porque estamos en un cambio de ciclo. Pero para que se dé ese potencial, y que sería, que tiene que ver con el despertar, en relación a la anterior pregunta, creo que uno de los cuidados que tenemos que tener es que también las élites de poder y los gobiernos, o sea, el poder, las esferas de poder, tampoco quieren soltar lo viejo conocido. Entonces, igual que es un cambio a nivel individual en la vida, también es un cambio para las esferas de poder, y creo que una de las cosas con las que tenemos que tener mucha precaución es con el miedo que se está intentando infundar desde arriba para tratar de luego controlar, aferrar lo que es, que tiene que cambiar. O sea, estamos en un proceso de transformación y de cambio, pero no significa que quienes pueden facilitar ese proceso, lo vayan a hacer. Entonces, por un lado, es como difícil igual a nivel personal asimilar ciertos cambios y cómo eso puede impactar en nuestra vida, pero también a nivel social, de los gobiernos, las élites de poder, tendrían que favorecer ese proceso o no favorecerlo, ¿no? Creo que en este caso no lo van a favorecer porque no ganan con eso. Y entonces eso nos lo puede hacer un poquito más difícil. En ese sentido, por lo que preguntaba Alfredo, con qué tener cuidado, pues creo que con las jugadas que pueden venir desde arriba, que nos generen más miedo, más preocupación y más aislamiento. Bueno, este miedo que están intentando crear las élites a través de los grandes medios de comunicación y todas sus alianzas, está generando no solo eso, miedo real en millones de personas por esto o por aquello, sino también algo que tiene que ver con ese miedo, que es el fanatismo, es decir, posturas no encontradas. Está fomentando cada vez más el desencuentro, el fanatismo y la dispersión, y en el terreno del, bueno, de hecho, se está concretando en guerras muy conocidas y que están generando muchísima miseria en el mundo. ¿Cómo podemos vivir, y esa es mi pregunta, en coherencia, en esta coherencia vibracional, sin conectarnos con el fanatismo? ¿A quién le gustaría responder esta pregunta? Federico, es tu tiempo. Mira, Alfredo, y a todos, como había dicho antes, es el manejo de la tensión, es el manejo de la tensión. Me tengo que reconocer como realmente el ser creador que soy. Es muy fácil decirlo, llevarlo a la práctica es mucho más complicado, pero ¿qué estoy alimentando con mi energía? Donde va mi atención, ahí estoy yo. Donde va mi atención, en eso me convierto. Donde va mi atención, ahí va mi energía. Que parece una frase muy trillada, pero es así. Entonces, si yo estoy con mi atención en esos problemas y únicamente, en vez de buscar una solución, estoy generando más lo mismo que desastre, que locura, esto está terrible, sin comprender que si veo todo eso afuera, por el otro lado, la otra polaridad se está elevando también. ¿Cómo puedo yo actuar como un ser conectado con mi campo emocional calmo, donde voy a contribuir a calmar esa conciencia y desde ahí hacer en la acción lo que quiera hacer? Lo comentaba Gina antes, como decía Gandhi, resumidamente, sé el cambio que quieres ver en el mundo. No va a haber paz en el mundo si no hay paz en vos. Si vos no estás en esa responsabilidad creativa de calmarte internamente. Si a vos te pone loco, ¿cómo te contesta tu pareja? ¿Cómo te contesta el comerciante? ¿Qué pasó con el precio de las divisas o de la economía? Y todo eso, después no esperes que afuera todo eso se vaya normalizando. Comprender nuestro rol de creadores es algo que tiene que suceder acá y no acá, justamente. Y es manejando mi atención, pudiendo conectarme y sintiéndome parte de algo más grande, como todos lo somos, saliendo más allá de esta figura física que me devuelve el espejo, sino como un ser creador mucho más completo. Desde ahí, desde esa frecuencia, empezar a crear en armonía y en amor como frecuencia de la fuente, de Dios, de la divinidad, del universo, como lo quieras ver. no del amor humano que hoy te quiero y mañana te celo. Desde ese lugar es como puedo empezar a cambiar, comprendiendo que cosas, estamos en un campo de polaridades, siempre va a haber otro. Si hay luz, hay oscuridad, pero esa oscuridad me tiene que enseñar a cómo poder generar más luz. Ese es el proceso, el manejo de la atención. Quería intervenir también, Gina. Sí, complementando lo que dijo Federico, algo importante que tenemos que recordar es que este aspecto de nuestra supervivencia que está muy marcado en nuestro cerebro nos hace que siempre estemos pensando de manera como tribus, ¿no? Entonces siempre estamos tratando de buscar defender nuestro grupo o nuestra posición. Entonces creo que el llamado justamente es a salir de esos estados de supervivencia que ya no los necesitamos, sino entrar en esta conciencia de unidad, donde yo entiendo que lo que yo le haga al otro me lo estoy haciendo a mí mismo. Entonces ya como el otro ya no existe, sino que es parte de mí, todo es una proyección afuera porque todos somos uno, desde ese nivel de conciencia, desde ese lugar, yo puedo entender que entonces, como decía Federico, es mi creación, ¿sí? Y esa creación, ¿Desde dónde estoy creando? ¿Desde dónde estoy sacando esto? ¿Es desde la neutralidad, donde entiendo que hay ese balance en todo? ¿O lo estoy creando desde la polaridad? Entonces, por ejemplo, aspectos que suceden el día de hoy, como las guerras. Entonces, hay gente que tomamos posiciones con respecto a quién es el malo, quién actuó mal, desde los gobiernos, quién hizo mal, el presidente que hizo bien o no, o el que se comunicó y dijo, etcétera. Entonces, al nosotros tomar una posición, nos estamos polarizando, y eso es exactamente lo que quiere, crear esa polarización todavía más para que no haya unión. Lo que necesitamos es dejar un poco tanto de juzgar, ¿sí? Y comenzar a tomar esa neutralidad donde yo, desde el amor incondicional, puedo incluso entender al otro. Tal vez el otro tuvo una vida tan dura en su infancia que no conoce nada más sino el odio y esa manera. Entonces, sin lugar a justificarlos, pero entender desde el amor incondicional, eso nos va a situar, volviendo a lo que hablamos antes de la vibración, nos va a situar en esa armonía en la que ya creamos de manera diferente y no estamos polarizándonos constantemente y continuamos con este tipo de guerras y este tipo de posiciones, porque lo único que hacen es eso, es crear todo eso que no nos permite realmente avanzar como humanidad. Gracias, Gina. Hay una intervención de Natalia que está pendiente y de Alba que viene después. Tomando lo que dijo Gina, continuando con estos aportes, y yo le llamaría fragmentación, es decir, cuando yo me adhiero a un fanatismo, cuando yo soy defensor de una creencia, creo una fragmentación en el campo, que tengo que defenderla. Entonces, si yo me aferro a una creencia y tengo que defenderla, también estoy creando víctimas de esa defensa o también otros que también defienden su creencia y ahí suceden las guerras. Entonces, la salida es soltar, trabajar sobre nuestros sistemas de creencia, afirmarnos en nuestro corazón, observar dónde hay un bueno y un malo. Si en alguna situación hay un bueno y hay un malo, ahí amor no hay. En la conciencia moral de bien y mal no hay solución, no hay reconciliación, no hay paz, no hay manera. Alguien tiene que soltar las armas, alguien tiene que renunciar a la venganza, alguien tiene que entregarse al amor. Mientras siga habiendo alguien que tiene la verdad y alguien que no la tiene, va a haber problemas. Entonces, para poder ascender ese nivel de amor, necesitamos integrar esa polaridad en nosotros, el malo y el bueno, con lo cual nos lleva al reconocimiento de nuestra propia sombra. Solamente cuando nosotros reconocemos nuestra propia sombra, logramos integrar. Si yo integro, no necesito separar, fragmentar, y puedo mirar a una solución que es correcta y común para todos. La solución correcta es correcta para todos, decía Bert Hellinger. Y también decía que la sanación solamente sucede a nivel espiritual, mucho más allá de la conciencia moral de bien y mal. Espíritu es amor, es unidad, es reconocer lo esencial. Es lo que puedo aportar en relación a este tema. Quería intervenir también Alba, vamos a darle voz. siendo conscientes de los intereses que hay en separarnos y en atraparnos cada uno en su ego, que al final es la identificación con sus patrones, con sus ideales, todo eso es rigidez psicológica y nos mete más en el problema. Creo que es momento de tener mucha humildad en no creerme tanto lo que pienso. O sea, porque al final los pensamientos que nos surgen vienen de los estímulos que recibimos, nuestras historias, etcétera, y nos engancha más en nuestros patrones mentales, ¿no? Creo que es momento de dar un paso atrás, cuidar mucho el espacio, o sea, espacio interno, espacio entre mis pensamientos y yo, entre mi juicio y yo, entre mis emociones y yo, mantener ese espacio, como decía Viktor Frankl en su libro El hombre busca el sentido, en ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde está la libertad. Creo que tenemos que cuidar muchísimo, o sea, ser humildes y decir, tengo pensamientos, tengo sensaciones, pero no voy a creerme tanto, voy a cuidar más ese espacio. Desde ese espacio podré tener una mejor motivación y un lugar más sabio para poder encontrar justamente la respuesta y la actitud más sabia en las diferentes situaciones. Y decía Lama Ole Nidal, daba un consejo que me parecía muy práctico, que es tratar de hacer desde ese lugar de más silencio y más ecuanimidad, poder preguntarme qué es lo mejor en esta situación al mayor largo plazo posible para el mayor número de seres posible. O sea, no tratar de verlo todo desde yo y mis emociones, sino qué es lo mejor, qué es lo más útil o lo más sabio al mayor largo plazo posible, al mayor número de seres posible. Eso me hace poder tratar de ver la situación desde un lugar no tan egoico entre yo y mis pensamientos. Y creo que si lo hiciéramos más todos esto, pues seríamos más una humanidad y menos fragmentada. Desde mi punto de vista, lo que acabas de decir es fundamental en cuanto a que si se hiciera eso, pues ya estaríamos en la quinta dimensión todos, vamos, de golpe, ¿no? Directamente. Vamos a otra dimensión, que es la de saber qué es lo que hacéis, aunque yo he ido haciendo notar con los rótulos pues todo lo que concierne a cada uno de vosotros, pero me gustaría profundizar más, por ejemplo, con Federico en su taller. Federico, cuéntanos qué tiene de novedades tu taller, por favor. Sí, ¿qué tal? Lo que hacemos en Conexión Pineal son talleres donde acompañamos a las personas para que puedan activar su glándula pineal. Este centro energético que tiene un resultado en la materia, que es la glándula física, que es lo que nos permite conectarnos a una fuente de energía superior, que cada uno lo puede ver de la manera que quiera ver, Dios, la divinidad, el universo, el campo cuántico, y desde ahí cambiar la energía en nuestro cuerpo, cambiar la frecuencia vibratoria y poder crear desde otro lugar. Es un taller de 2 días y que lo damos el próximo, lo hago presencial y online para todas las personas que no están en Argentina, el 2 y 3 de agosto. Ajá. El 2 y 3 de agosto, tu taller online y presencial. Gina, cuéntanos tu reto de 30 días, por favor. Claro que sí, mira, Alfredo, he creado un reto de 30 días de meditación y desintoxicación, el cual he unificado 30 meditaciones que van desde lo más sencillo para personas que apenas están comenzando en el mundo de la meditación hasta personas que están mucho más expertas, que ya llevan un poco en este proceso, y donde tocamos cosas desde lo mental, lo biológico, hasta solucionar cosas más espirituales. Trabajamos desde cosas como los chakras, trabajamos cosas emocionales que están ancladas en nuestro cuerpo de manera biológica para poderlas liberar, crear esa conciencia y crear un hábito de meditación. Y al mismo tiempo, en conjunto con esto, entrego cada semana una guía para desintoxicar tu cuerpo de manera natural, con cosas orgánicas, con alimentos de la tierra, que podemos utilizar para hacer ese proceso unificado de un despertar de conciencia y al mismo tiempo esa desintoxicación biológica. Esto comienza el 2 de agosto y va a ser por 30 días. Entonces lo pueden encontrar en mis redes, si buscan en Facebook, Gina Uribani, o también en Instagram van a encontrar el link para que puedan registrar. Pues muchísimas gracias, Gina, por esta información. Natalia, me gustaría saber cómo es tu curso de formación internacional en constelaciones. No voy a decir en qué constelaciones, lo vas a decir tú. Gracias, Alfredo. Me río porque, vamos, hay que decir también por qué nos reímos, porque esto lo hemos hablado antes, que es que hay que decir la palabra organizacionales. Oh, mira, lo he dicho, y a mí no me salía, pero a Natalia sí que le va a salir bien. Explícanos. Claro que sí. Bueno, mi profesión de grado es contador público, es la profesión que me legó mi padre y mi madre. Entonces, al aprender el mundo del espíritu, de la energía, he logrado llevar al mundo de las organizaciones las constelaciones. Y creo que las organizaciones, las empresas, los proyectos están sufriendo mucho con el tema de las relaciones y con todo lo que estamos viviendo. Entonces, los invitamos a la formación internacional en constelaciones organizacionales que se da cada año, se pueden sumar. Y el propósito, desde mi corazón, es que los líderes de proyectos, los directivos, logren una manera de liderar contundente desde el corazón, generando bienestar para ellos y para su gente. Así que están invitados a conocer esta formación siguiendo las redes de Nacer University. No se te escucha. Ahí está. Ver, ahora sí, que decía que es una buena misión, Natalia, que la misión de Alba es contarnos ahora cosas de su libro. Cuéntanos, Alba. Gracias, Alfredo. Bueno, yo soy psicóloga sanitaria e instructora de mindfulness y desde Loca Sabiduría ayudamos a las personas a crear sus programas de meditación y de mindfulness. Me gusta más bien pensar que desde Loca Sabiduría ayudamos a crear un mundo más mindful, porque lo que hacemos es formar a diferentes profesionales para que integren mindfulness como recurso terapéutico, por ejemplo, también médicos que lo están dando en oncología, nutricionistas, psicólogos, profesores o personas que quieren simplemente pues formarse como instructores y empezar a hacer estos programas con base psicológica. Y creé un libro donde explico, pues porque en realidad hay muchísimo desconocimiento sobre este sector y la gente piensa que si se dedica a la meditación o se hace instructor de mindfulness, pues va a acabar cenando sopa de pollo todos los días, ¿no? Y pues, o que simplemente va a pasar una cesta de donativo consciente al final. Y entonces, en realidad no, porque de hecho hay varios artículos de periódico donde hablan del auge. Es lo que estamos hablando, en realidad. Todo esto está muy en auge. Y entonces, para romper un poco todos esos mitos, hice un ebook donde hablé de diferentes modelos de negocio basados en meditación, productos, servicios que están en auge en diferentes sectores. Y también hablo sobre los precios en el sector de la meditación. En fin, un poco todas estos mitos también y para darnos cuenta y tomar conciencia de las oportunidades que hay, porque no solamente es que sea una oportunidad laboral y por supuesto que es una forma también de profundizar muchísimo más en la práctica y de estar más conectado con todo esto todos los días, sino que más allá de eso es que la gente lo necesita y la gente lo agradece. Agradecen ir a un médico que tenga formación en esto, agradecen ir a una matrona que te integre esto o a un nutricionista. Entonces, tengo un libro sobre todos estos temas y he dejado, está en el enlace por aquí que facilitaréis, está un código para que lo puedan descargar de forma gratuita los oyentes de este directo. Pues muchísimas gracias y Otilia, Otilia, la luz se te va, no sé si puedes encender alguna luz más, ¿sí?, en tu ubicación. Un momento. Porque tu luz disminuye la luz externa del cuarto, porque tu luz es absolutamente clara. Pero no llega a iluminar la cámara, que es un instrumento óptico que necesita. Ya estaba desapareciendo, ¿verdad? No, por favor, Otilia, es tu turno. También escribes un libro y quieres informar. Sí, mira, yo trabajé por 6 años, abrí mi estudio como terapista en Ayurveda y reflexología plantar. Había comenzado a hacer tantos cursos de sanación porque era propio lo que en ese momento sentía que las personas necesitaban, no solamente pues los tratamientos y los masajes, sino que necesitaba propio entrar dentro de sí misma y con esos tratamientos, pues con lo que yo estudié para la sanación, pues pude llegar a conocer nuestras fuentes de energía. Entonces, todo se paró en el 2020 cuando llegó la pandemia. Para todos nosotros hemos sufrido cambiamientos que propio nadie se lo esperaba. Y entonces desde ese momento cerré mi estudio, pero en el 2020 comencé a escribir. Se me abrió esta capacidad nueva para mí que sinceramente nunca, nunca en mi vida me había esperado, de ponerme a escribir, que es una cosa maravillosa, es una cosa que te ayuda a exprimirte, pero no es solamente el hablar de temas de todos los días, es propio a profundizar temas, temas importantes, como la espiritualidad, las emociones, todo lo que nos toca. En cambio, este que les voy a contar es el sexto libro que voy a presentar, se llama El laberinto de las decisiones. Esta vez he cambiado tema. Es un libro que toca la familia, toca el comienzo de las relaciones como pareja, el nacimiento, el deseo de formar una familia. En este libro llevó a la madre pues a descubrir desde pequeñito que el bebé era homosexual. Desde ese momento, la madre comenzó a curar a este niño, a tratarlo de ayudar para que él no sufriera, pues, bulismo, para que no sufriera todo lo que escuchamos por allí, ¿no? Así que el libro se llama El laberinto de las decisiones. Ahorita mismo se encuentra de un editor que lo están corrigiendo porque yo escribo en español y en italiano y necesito seguramente mucha ayuda para poder presentar este nuevo libro. Pues muchísimas gracias a todos. Os habéis puesto unas metas, vamos, estáis en la cima de las misiones de cada uno personales. Fíjate, estamos educando, reeducando a líderes, a profesionales, dando al mundo a luz a talleres y también a libros que permiten el conocimiento de tu propio ser. Y hay muchas personas, y estamos ya en los últimos minutos de nuestro tiempo, pero me gustaría aprovecharlo bien, porque hay muchas personas que a lo largo de todo lo que de trayecto que sigo a diario en el mundo de Mindalia, que es un mundo extenso y que de alguna manera me lleva a mucha gente, veo y detecto que hay personas que quieren que el meteorito caiga ya. Es decir, que venga ya y explote todo, salte por los aires. Yo me encuentro cada día con comentarios, yo no sé cómo yo que beso el suelo que piso a cada paso que doy, cómo hay gente que todavía dice que venga el meteorito y no salte. Hay una rabia por el mundo enorme y también mucho miedo. Ahí quieren deshacerse del miedo con que caiga algo. Entonces, hay gente que está esperando algo. ¿Puedo sí. agregar una cosa, visto que claro, estás por favor, este tema? Más. Lo que se nos va a caer son los satélites que tenemos en la cabeza. Cada país está tratando de mandar su satélite. ¿Para qué? ¿Para qué? Para investigar, para saber. Sí. Eso es lo que va a caer. Realmente, como que hagan los satélites, nos va a tocar a uno por habitante, porque hay muchos satélites en el mundo. Exacto. Bueno, hay tantos que a veces, bueno, ya como la Tierra dicen que es plana, yo no sé si el satélite está ahí o no está ahí, en fin. Hay mucho, mucho caos a nuestro alrededor, pero en ese caos hay personas que están esperando algo, que caiga el satélite, que venga el meteorito, que lleguen los extraterrestres o los de Orión a salvarnos. Y hay gente que está actuando de una u otra manera, a su manera, que es absolutamente respetable. Pero vosotros, y esa es mi pregunta, ¿qué creéis que hay que hacer? ¿Esperar, actuar o ambas cosas? ¿Quién me quiere responder a esa pregunta? Federico. Nuevamente, para mí no hay que esperar nada. Esperamos constantemente, esperamos hasta ser felices, ¿no? Espera que crezcan mis chicos, espera que se solucione la crisis, espera que esto, y mientras tanto dejamos de vivir. Vinimos acá para tener la vida plena y con todas sus maravillas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que dejar de esperar y empezar a ser. A ser quién, el ser original que soy, que es amor incondicional. Moverme desde esa frecuencia. Y eso es lo que este cambio de conciencia está llegando y tenemos que aceptarlo. Quien no lo quiera aceptar, cada vez va a haber mayor disconformismo y mayor desarmonía en su entorno, que eso lo va a llevar a que se vaya o a que se transforme. Pero hay que ser, no esperar más. Muy bien, Gina, quería comentar también, aportando. Gina. Me uno a Federico a decir que no se trata de esperar o de hacer, sino más bien de ser. Porque como nos han acostumbrado tanto a si no hacemos algo, no somos nada. Entre más hagas, mejor eres. Y entonces nos hemos alejado cada vez más de lo que realmente es nuestra esencia, que es el ser. Entonces estamos en este proceso justamente en lo que debemos hacer, el llamado, la invitación, es a que descubras quién eres verdaderamente y te permitas brillar desde tu esencia, permitas que ese sonido, esa música que llevas dentro suene, porque cada uno es diferente y te lleva un sonido diferente. Entonces déjalo que brille en el mundo, que todos lo escuchen, y ya no tienes que ser ni lo que tu familia te dijo que debería ser, ni lo que la sociedad dice que debería ser, sino lo que tú en esencia eres. Muchísimas gracias por tu aportación. Natalia también quiere aportar. Sí, para mí es la oportunidad, la gran oportunidad para manifestar cada uno de nosotros lo que somos en esencia, lo que decían Fede y Gina. Y agrego algo, es la responsabilidad que eso requiere. Es asumir la responsabilidad de haber encarnado, haber elegido encarnar en la Tierra en esta época. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Ser no es simplemente una cuestión emocional o una aspiración o una utopía. Es cumplir con el contrato sagrado que cada uno de nosotros asumió al llegar aquí a la Tierra a este tiempo. Si yo no me despliego, si yo no elevo mi voz, si yo no le muestro al mundo quién soy, el mundo se pierde del aporte que yo me comprometí a hacer. En silencio, en expansión, yo misma en mi propia vida, a veces en silencio, a veces en expansión, pero siempre en la autenticidad de lo que hay sembrado en mi corazón. Bueno, y con esa sonrisa que lo dices, uno se apunta al bombardeo, pero ya. Otilia. Mira, digamos que han habido personas en la historia de la humanidad que han hecho algo para hacer ese cambio de la cual hoy podemos gozar, tantísimos cambios de la oportunidad que se nos ha dado a nosotras las mujeres para poder salir de nuestros hogares y poder finalmente trabajar y ocuparnos de cosas que para nosotros son importantes, porque no es solamente la casa, no es solamente cocinar para nuestros hijos, para nuestro esposo, es también cultivar nuestro ser, cultivar nuestra inteligencia que Dios nos ha donado. Así que lo importante es que cada uno haga lo que tenga que hacer para mejorar la vida de ellos y las de todo el mundo, porque estamos en este planeta, estamos en la Tierra y alguien tiene que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados a esperar que el vecino haga algo. Así que es una unión, es un equilibrio que se puede hacer estando juntos. ¿Hay alguien más que quiere comentar? Alba, os voy a hacer una última pregunta dentro de unos segundos cuando Alba responde. Es aquí, hacer o no hacer depende desde dónde y hacia qué y para qué. Entonces es como si estamos en la cueva de Platón y miramos si hacemos o no hacemos con las sombras que se proyectan en la pared, ¿no? Entonces, por otro lado, todo lo que hacemos las personas en esta vida es tratando de ser felices y tratando de evitar el sufrimiento. Si realmente queremos ser felices y queremos ver la forma en la que podemos engancharnos menos en los sufrimientos innecesarios, deberíamos de dejar de mirar a las sombras de la pared y mirar hacia la otra dirección, ¿no? Que es de lo que estamos hablando todo el rato, apuntando hacia adentro. Entonces, de nuevo, conectar con ese lugar interno donde hay más espacio y donde podemos empezar a tener un poco más de sabiduría. Eso. No se te oye, Alfred. Tengo el micrófono, vaya con el micrófono, y esto es algo que molesta cuando no se puede escuchar lo que digo. Pero en todo caso, lo que quiero es hacer una última pregunta a que deis un mensaje para navegantes. Hablando de navegantes, quiero aportar algo a lo que estabais diciendo en cuanto a lo que hay que hacer o hay que esperar. Para mí, siempre lo digo, y lo digo para mí y para todos, no solamente hay que rezar, sino también hay que remar. Es decir, si estamos en una barca todos, no solamente habrá gente que rece, pero hay gente que irremediablemente tiene que coger el remo y darle para llegar a alguna orilla, porque si no, nos hundimos todos los que estamos rezando, aunque no dudo del poder de la oración en absoluto. Y para ese poder que tenemos todos y no se pone muchas veces en acción, esta es la pregunta para terminar. Hay mucha gente que está a falta de esperanza, no cree en nada, no cree en la espiritualidad, no cree en la vida, en fin. Hay mucha gente desesperada y que eso genera muchísimas enfermedades, incluso enfermedades que tienen un difícil tratamiento, como son las mentales. ¿Qué debe de recordarse, desde vuestro punto de vista, cuando todo parece perdido? ¿Quién quiere comenzar a responder esta pregunta? Vamos con Otilia. Mira, puedo hablar de cuando el ser humano llega a una familia. ¿Qué cosa encuentra ese ser humano? ¿Qué cosa se le habla a ese bebé? ¿Cómo se le trata? Cada ser humano nace con amor, porque Dios nos ha donado del amor. Y por eso es que tenemos, por eso que se dice entrar dentro de sí mismo, para encontrar esa llama que ya la tenemos. Nadie a nuestro alrededor nos tiene que hacer felices. Pero ¿qué sucede cuando un niño nace en una familia donde no recibe el amor, donde no recibe la cura que ese niño necesita, las atenciones? Hablamos también de los estudios, porque es fundamental para un niño crecer en una familia que se le pueda donar, que se le pueda regalar el regalo más grande, que son los estudios. Entonces, también esto, pues, es algo que dentro de mí critico, es algo porque quien comienza un camino espiritual, nos volvemos muy críticos, ¿no? Porque Dios nos hace ver lo que es la vida, lo que es la importancia del ser humano. Cada uno de nosotros es precioso para la vida, pero también hay que enseñarle al hombre a que es él al que el único que puede traer los hijos al mundo. Nosotras las mujeres somos, se nos llaman las creadoras celestiales, porque nosotros tenemos el poder de hacer que este bebé llegue a la vida. Pero ese bebé tiene que crecer en el amor, en la cordialidad, de la empatía, tantas cosas, podemos agregarlas tantas. Así que el ser humano se olvida de que cuando, de tener cuidado, vamos a tener más cuidado en traer un bebé al mundo, si en nuestras, vamos a abrir un poco la mente para que el hombre y la mujer entiendan la importancia de la vida. Muchísimas gracias, Otilia. ¿A quién quiere intervenir en cuanto a Federico? Quería intervenir en cuanto a esa propuesta que hago, si piensa alguien que esté viendo o alguien que pueda verlo esto en un futuro, si todo está perdido, ¿qué debería recordar sin falta para poder llegar a un equilibrio en este pensamiento? Creo que lo nombramos todos acá de una manera u otra, ¿no? Que busque dentro de él, en su corazón, justamente. Si abre los ojos, sea cual sea la situación por la que esté pasando, y que sienta que está hasta el cuello, hasta la nariz, de lo que sea. Si abrió los ojos, tiene una chance y una manera de poder cambiar eso. No está por casualidad acá. Que busque dentro de él esa chispa, esa energía. Y que, si igual considera que está todo perdido, que pierde en abrirse a una nueva información, a una nueva situación. Aunque diga, mira, no creo en esto, ¿no? Levanta la mano si es necesario, que con un terapeuta, con alguien que te acompañe en el proceso. Pero, ¿qué tenés que recordar? Que sos, si buscás acá adentro, que sos mucho más que eso, que tu trabajo, que lo que estudiaste, que las cosas que te pasaron. Sos mucho más que eso. Y eso empieza el proceso. Abrite la información y empezá a recordar quién realmente sos. Para mí la recuperación de esta fuerza de vida empieza con el agradecer, con el bendecir. Hace varios años, en el año 2006, pasé por un proceso profundo de depresión, profundo. Y lo que a mí me sacó de ese pozo es el agradecimiento, fue el agradecimiento. Y solo podemos agradecer si abrimos las manos para recibir la vida que se nos dio. Entonces, una recomendación práctica es eso, sumado a lo que ya dijeron Federico, y la compañera también, Otilia, es abrir las manos a recibir la vida y agradecer, agradecer y agradecer, hasta que esa chispa divina vuelva a crecer, a revitalizarse en nuestro corazón y pueda aparecer en forma de proyecto, en forma de una idea, en forma de un deseo para que la persona vuelva a tomar la vida en sus manos. Gracias, Natalia. Gina. A sumarme a lo que decían Natalia y Federico, algo importante a recordar, esta persona si está pasando por un momento de desesperación o difícil, o que no encuentra mucho sentido, que recuerde que es un co-creador, que salga un poco del rol de víctima, porque cuando nos enfocamos o nos situamos en ese rol de víctima, entonces siempre va a haber un victimario, siempre va a haber alguien que va a ser el verdugo, siempre va a haber alguien que va a hacer las cosas, ¿no? Para que quedemos como víctimas. Cuando yo me muevo de ese lugar y asumo el lugar del creador, me asumo como el protagonista de esta película, yo puedo crear mi propio papel, yo puedo crear mi propia realidad. Entonces recordar un poco de que pueden salirse de ese lugar y recordar que el poder está dentro de ellos, es aprender a co-crear desde ahí y obviamente lo que decía Natalia a través del agradecimiento, porque eso les va a abrir más puertas. Muchísimas gracias. Terminamos con Alba. A mí me gustaría compartirle una parábola y es que había una vez un granjero que solamente tenía un caballo y de repente ese caballo desapareció y entonces él pensó, madre mía, qué desgracia, era el único caballo que tenía para arar el campo y pasaba por ahí un sabio y al escuchar los lamentos le dijo, bueno o malo, ya se verá. Al día siguiente apareció su hijo, había ido a buscar al caballo y apareció con 3 caballos. Y el granjero decía, madre mía, qué bien, antes yo con el disgusto y ahora tengo 3 caballos, qué bueno va a ser esto. Y el sabio que pasaba por ahí le dijo, bueno o malo, ya se verá. Al día siguiente llega el sabio por ahí y ve al campesino. Mi hijo se ha caído de un caballo y se ha roto la pierna y ahora el único hijo que tenía que me ayudaba en el campo ya no me puede ayudar, pero esto es la desgracia de la familia, le dijo el sabio. Bueno o malo, ya se verá. Al día siguiente el país entró en guerra y fue la persona a reclutar a todos los hijos varones jóvenes para luchar en la guerra y el hijo del campesino estaba en la cama con la pierna rota, se libró y entonces dijo el campesino, madre mía, menos mal que mi hijo no tiene que ir a luchar a la guerra. Y le dijo el sabio, bueno o malo, ya se verá. Entonces, como comenté antes en alguna intervención, tenemos que hacer espacio respecto a nuestros juicios y pensamientos porque en realidad somos ignorantes de las cosas que nos ocurren. Solo el tiempo dice. A veces son agradables, a veces son desagradables. No significa que son positivas o negativas. Es momento de ser humildes también con nuestras propias creencias acerca de las cosas que nos ocurren. Entonces, dar un paso atrás de las cosas que pensamos y tratar de ver, o sea, eso ya de por sí ya es útil, y tratar de ver también, oye, ¿en qué me puedo enfocar hoy que haga mi vida significativa? O sea, centrar la atención en lo importante. A veces necesitamos volver a poner lo importante en lo importante, ¿no? Y de nuevo vuelve a ser tema de conocerme. No tanto pensar, quedarme en los pensamientos de si es agradable o desagradable lo que estoy viviendo, sino en quién soy, qué hace que mi vida sea significativa, qué es lo importante para mí en la vida y cómo puedo poner hoy algo de eso en valor y en mi aquí y ahora. Porque la felicidad también es dejar de buscar la felicidad en las condiciones externas. La felicidad de verdad, esto es una reflexión para entenderlo, es un estado mental. Y tenemos que asumir la responsabilidad también de poder cultivar eso. Pues muchísimas gracias, Alba, por este final que ya has dado y solo cabe añadir que bueno o malo ya se verá. Estamos en medio de una revolución silenciosa, pero cada vez más visible. Una revolución del alma, del cielo, de la tierra. Así que gracias por acompañarnos en esta conversación sobre esa revolución y si algo resuena en ti, pues te invitamos a seguir explorando, a seguir preguntando sobre todo y sobre todo recordarlo. Suscríbete, acompáñanos, comparte y despierta con nosotros cada día en Mindalia.com, Mindalia Televisión y en todo lo que nosotros hacemos de corazón. Muchísimas gracias de corazón desde el mío a Gina, a Otilia, a Federico, a Natalia y Alba y a todos vosotros por haber estado con nosotros aquí compartiendo este tiempo indispensable. Gracias y hasta el próximo momento.